Radio Camelia presenta el espacio informativo de difusión del Comité Bulnes Intermoeléctricas, Sembrando Conciencia. Si la plata con amor y la riega día a día. Si la plata con amor y la riega día a día. Buen día a todos los auditores que nos están escuchando y que nos siguen todos los viernes en su programa Sembrando Conciencia a través de Radio Camelia. Hoy tendremos un programa acerca de la problemática que azota a toda la región, en especial a las zonas agrícolas. Nos referimos a la sequía que afecta a 41 comunas de la región. Además, tendremos una entrevista con el alcalde de Bulnes, Ernesto Sánchez, que tras recuperarse de una crisis respiratoria, nos concedió parte de su tiempo en lo que ha sido una apretada agenda al reintegrarse al municipio hace un par de semanas. Por el momento, damos paso a la nota titulada La región del Biobío está sedienta de soluciones. No es novedad, en especial para las zonas agrícolas, la sequía que sufre la región del Biobío y otras regiones del país en los últimos años. En la octava región, ya son 41 de las 53 comunas que se ven afectadas, lo que ha significado pérdidas del 20% en el Valle Central, como dice José Manuel Rebolledo, seremi de Agricultura. El 20% lo atribuimos principalmente a la falta de agua, principalmente trigo, avena y cereales en general. En el secano interior, la situación es aún más deficiente, donde se registran un 25% de pérdidas. En ese sentido, el 31% menos de precipitaciones comparado a un año normal se hace notar en el lago Laja, que alcanzó un 10% de su capacidad útil, como señala José Pinto, alcalde de Laja. El río Laja ha perdido todo su nivel. Yo creo que lo que hemos planteado siempre, de que si no se controla la salida del agua en el invierno, es lo más probable que hayan consecuencias. Este control escapa de las manos de los agricultores, que ya tuvieron la experiencia hace poco más de un mes de tener que tomarse la carretera por el corte del Laja de Higuín para que un decreto supremo diera solución al conflicto, en que la principal responsable es Endesa, según Fernando Serrano, presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble. En este caso, responsable porque está generando electricidad en periodo de que el agua no se usa para riego. ¿Me entiendes? Que el invierno. Entonces, hay que compatibilizar las cosas. En este caso, ninguna de las dos cosas se está compatibilizando, tal como manifiesta Claudio Solar, alcalde de Antuco. Interpusimos otro recurso de protección porque el agua ya está en una cuota mínima, de tal manera que está no solo la generación eléctrica está en riesgo, sino que 130.000 hectáreas de uso agrícola que pueden quedar sin riego. La provincia de Biobío y en particular la comuna de Los Ángeles hacía muchos años que no vivíamos una condición climática tan extrema. Tal como señaló al final el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, esta sequía es comparable a la registrada entre los años 1933 y 1939. Y es que son 110.000 personas las que se estarían viendo afectadas por la emergencia que el alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, ha calificado como el nuevo terremoto, y que a través de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío ha permitido la inyección de fondos para paliar la crisis que el Seremi de Agricultura da en detalle. Se traducen en, primero, recursos para profundización de pozos, riego. Segundo, probablemente forraje para animales en los sectores donde tengamos inconvenientes de alimentación animal. Y tercero, tiene que ver también con todo lo que significa la flexibilización crediticia. Sin embargo, según Castro, presidente de la Asociación Regional, los dineros no dan abasto para todas las comunas. Si bien se aprobó, la plata todavía sigue siendo poca, porque si repartimos los 800 millones de pesos, el valor máximo de un fondo presidente de la República es de 30 millones de pesos, alcanzaría hoy día para 26 comunas y resulta que somos 41. Estas medidas solucionarían la problemática al corto plazo, ya que para el mediano plazo se estima que son necesarios 10.000 millones de pesos. 150 camiones aljibes reparten aproximadamente un tercio del agua recomendada por la UNESCO por familia, asunto que debiera optimizarse una vez que se instalen estanques y punteras que permitan acumular más agua. En este escenario, parece irrisorio que empresarios privados incentiven la instalación de una termoeléctrica que consume 320 litros por segundo. Si consideramos que la UNESCO recomienda 2.800 litros de agua a la semana por familia, la termoeléctrica en 9 segundos consumiría más de lo que una familia consume en una semana. A esto hay que agregar que Bulnes entrega agua en camiones a las comunas de Florida y Quillón, por lo que de instalarse la termoeléctrica es cosa de segundos para que se evapore el agua que podría ir en beneficio de otras comunas a cambio de mayor set de soluciones para los agricultores de Bulnes y de toda la región del Biobío. Estamos en el programa Sembrando Conciencia a través de su radio Camelia y nos acompaña a mi lado el alcalde de Bulnes, Ernesto Sánchez. ¿Cómo está, don Ernesto? Muy bien, gracias a Dios. Recordemos que el alcalde estuvo hospitalizado por una crisis respiratoria de la que afortunadamente salió bien. ¿Cómo se ha sentido de su salud? Muy bien, gracias a Dios, estoy súper bien. Creo que la pasada por la hospitalidad me ayudó a mejorar mi condición respiratoria y creo que bueno, esto ha sido producto también de muchos cigarrillos que yo he fumado en mi vida, así que más de un año y tanto que no fumo. Pero ya estamos mucho mejor, estamos de vuelta y creo que, Dios quiere que siga trabajando, ese es el tema. Y lo otro que quería decir yo, que también quiero dar las gracias a la gran cantidad de gente que fue al hospital, que llamó, que estuvo pendiente, y mucha gente que rezó por mi salud, y a toda esa gente de buena crianza, a toda esa gente que tiene sentimiento hacia mi persona, le agradezco de corazón, de verdad, su preocupación. Ya estamos bien y vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho. Qué bueno, nos alegramos de que se encuentre mejor. Ya pasando al tema de la termoeléctrica, sabemos de la reunión que estuvo con el Consejo Municipal, la empresa, el año pasado, a la que yo también asistí, y gente del comité también asistió. Y nos interesaba saber si aparte de eso ha habido algún otro acercamiento de parte de la empresa o solicitud de parte de alguna reunión. No, nosotros no hemos tenido ningún contacto con ellos. Solamente lo que pasó esa vez, ¿cierto? Y que por lo que me cuenta a mí, lo que hemos conversado, porque yo tengo un profesional a cargo del tema, que es don Luis Concha, que tú también lo conoces. La empresa estaría este año, no sé qué fecha, pero estaría presentando para obtener la declaración de impacto ambiental a la Corema. Así que estamos bien preparados, esperando a nosotros responder como tiene que ser. Precisamente ese otro aspecto queríamos recalcar del apoyo que usted ha dado a la movilización en contra de la termoeléctrica, que se ha materializado en una asesoría técnica. Nos gustaría que para los auditores que especificara un poco más en qué consiste ese apoyo que nos ha dado. Bueno, nosotros como municipalidad estábamos, antes de que se diera luces termoeléctricas, no se olviden que nosotros fuimos a Quintero a ver una planta también más o menos parecida a lo que se quería entrar en Bulnes, que es una planta a gas. La preocupación es de mucho antes que nosotros estábamos preparados y preocupados para que el medio ambiente, el tema de la contaminación en la comuna, tratara de que no llegara. Así que nosotros necesitábamos una contraparte técnica que nos fuera orientando, ¿cierto?, a los diferentes entes del municipio para nosotros tomar la determinación y saber dónde hincar el diente y poder, digamos, decir que Bulnes, no quiero una termoeléctrica porque Bulnes de verdad es el pulmón verde de la provincia de Ñuble, donde hay una gran productividad agrícola. Y creemos que nosotros, en forma libre y conscientes, hemos optado por un trabajo a la gran escala del tema agrícola. Así que creo que hay signos que se están dando, como la llegada de la nueva empresa de frutos del Maipo, que le dan mucha pega a la gente, tanto a particulares como a campesinos, para que nosotros podamos, digamos, abastecer esta empresa. Más encima, hay otra empresa que también se quiere instalar acá, que es una empresa con capitales europeos, donde le dan puesto a trabajo mucha gente, que es el trabajar con la basura. La basura que nosotros mismos producimos, la basura que se produce a nivel, digamos, agrícola, poderla trabajar y transformarla también en energía a través de los gases, ¿cierto? El metano y otros más. Esperando, digamos, que haya trabajo para la gente, que es lo que más deseamos nosotros. Y ahí esa empresa estaría dándole pega más o menos a 415, 420 personas permanentemente. Más el trabajo de la empresa de acá de Fruto del Maipo, porque se habla de 200, 300 personas. Así que yo creo que si Dios lo acompaña y el nuevo gobierno también nos acompaña en esto, vamos a tener empleo para nuestra gente en el ámbito agrícola y en el tratamiento de nuestra propia basura, que nosotros hemos consultado con respecto a eso, y creemos que las exigencias medioambientales de Europa son mucho más grandes que las que tiene América Latina. Por lo tanto, los inversionistas obviamente van a pedir, digamos, que la exigencia acá en Chile, que es la primera vez que se quiere entrar en Chile, también tiene que ser exigencia bastante grande. Para eso va a estar la CUREMA, a través de la declaración de impacto ambiental o de un estudio de impacto ambiental, donde vamos a tener que nosotros responder de acuerdo a los requerimientos que nos haga la CUREMA misma. Importantes inversiones las que se vienen en el ámbito de la agricultura. Creo que es preocupante un tema que no es menor y que es de carácter regional, que es el tema de la sequía. ¿Cómo se ha desarrollado la asociación a través de las municipalidades? ¿Cómo se ha dado el proceso? Yo creo que el nuevo gobierno, que comienza el 11 de marzo, sabe y tiene como diagnóstico que hay varias regiones, y entre esas la octava. Se hablaba de 40 comunas, más o menos, dentro de las 52 comunas que tiene la región, que estarían con problemas de sequía. Yo le planteaba hoy a uno de los asesores del nuevo intendente, porque lo reunimos también con ellos, y andaba firmando hoy día unos convenios para la Plaza Santa Clara de 55 millones de pesos, un proyecto para remodelar la Plaza Santa Clara en Concepción, y lo encontramos con gente que viene del nuevo gobierno, con el intendente, don Rodrigo Díaz, y sus asesores, y creemos que deberían hacer proyectos también para que la gente tenga, hacer pozos profundos, hacer punteras, para que tenga agüita para regar, sobre todo los que son blancos y secanos. En otro aspecto de asociación con municipalidades, sabemos que usted también se ha asociado con la otra parte del proyecto, que sería este terminal de regasificación que se pretende instalar en Lirquén, con los municipios de Tomé, Talcahuano y Penco. En ese sentido, ¿han habido mayores acciones? ¿Ha habido alguna proyección en el tiempo? Bueno, el asesor que tenemos nosotros, Luis Concha, ha sido protagonista de todos estos encuentros, ¿cierto? Él ha sido el vocero. Día atrás yo lo mandé a la CUREMA a un tema de residuos domiciliarios, industriales, ¿cierto? Que también se van a aplicar en la región. Así que yo creo, digamos, que ellos, por un lado, por el tema, digamos, de lo que es el mar, ¿cierto? De la bahía de Concepción, están muy preocupados por la contaminación que puede producir este tema del gas, y que puede afectar a la pesca artesanal, al turismo, y puede afectar, digamos, a humedales que tiene Talcahuano, como la isla Ricuat. Así que nosotros estamos ahí en tono con ellos, entonados, ¿cierto? Y cualquier cosa lo vamos a reunir de nuevo cuando ya empiece, digamos, a tomar protagonismo de nuevo esta cosa. Así que nosotros estamos preparados para eso, y quiero decirle a la empresa que nosotros, como bulnenses, vamos a trabajar para que no llegue la termoeléctrica. Creo que los ejemplos de otras comunas nos indican que la inversión llega, pero llega para ellos. Y ellos son los que ganan grandes cantidades de dinero, ¿cierto? Que venden energía al interconectado central a través de las empresas Endesa y otros más. Y las comunas como Bulnes y otras que donde se quieren instalar quedan solamente con el daño ecológico y medioambiental. Y con esa pregunta finalizamos la entrevista al alcalde de Bulnes, Ernesto Sánchez. Agradecemos su presencia, alcalde. En una agenda muy apretada, nos imaginamos de vuelta en la municipalidad. También queremos dejarlo cordialmente invitado a las reuniones que estamos realizando como comité, que son todos los martes a las 7 horas en la sede que se encuentra en el Pozo de Oro. También cordialmente invitado a toda nuestra auditoria a que nos sigan todos los martes en su programa Sembrando Conciencia a través de Radio Camelia. Nos vemos hasta la próxima. Esta fue la presentación de Sembrando Conciencia.